vamos a dejar abiertas y vamos a abrir ahorita lo que son las ventanas de aquí, a ver si es posible que para la siguiente sesión consigamos en principio el seminario iba a ser un poco más pequeño, pero creo que vamos a tener que buscar lo que es el aula Benito Juárez como para que sea realmente agradable. Les agradezco la posibilidad de tenerlos aquí, pero especialmente yo creo que es al doctor Oscar Correas por organizar este evento, por dar la posibilidad a la Facultad de Derecho y a todo su equipo que está aquí y que han trabajado realmente arduamente dentro de lo que es este proyecto, la posibilidad de tener académicos aquí también dentro de lo que es el seminario. Agradezco la respuesta y realmente es para la Facultad de Derecho y en eso realmente yo creo que también el doctor Ruperto Patiño Manfer creo que está sumamente entusiasmado con el hecho del acercamiento al Seminario de Filosofía del Derecho de lo que es el equipo del doctor Oscar Correas. Sean bienvenidos definitivamente y gracias a todos por darnos la posibilidad de tener este tipo de seminarios dentro de lo que es la Facultad de Derecho. Yo realmente solamente diría que con esto yo declararía inaugurado ya lo que es este seminario y creo que a los que hay que cederles la palabra es definitivamente al maestro Daniel y a la maestra Alma, que son parte del equipo del doctor Oscar Correas y que son los que nos van a estimular suficiente dentro de todo este seminario. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto ver tantas caras ya de años conocidas. Lamentablemente el profesor Correas está un poco indispuesto y no va a poder estar con nosotros. Este es un proyecto que él abrazó desde un principio como uno de los grandes proyectos dentro de nuestro seminario y de nuestro programa Derecho y Sociedad. Nosotros estamos en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades. Hemos estado trabajando la crítica jurídica desde diversas vertientes, desde la sociología jurídica, lo personal desde la semiología jurídica, y hemos realizado una serie de conferencias a lo largo de los últimos ya, con este van a ser 8 años, lamentablemente el profesor no puede estar con nosotros en este momento, pero esperamos que a partir del próximo miércoles se incorpore a este seminario. Yo he trabajado en el programa desde hace ya también 8 años y preparé una breve exposición respecto de qué es la crítica jurídica y muy personalmente respecto de qué vertiente he pretendido instalarme, pero haciendo un breve esbozo de, en lo general, otras vertientes. Voy a comenzar, es un texto breve y dice así. ¿Por qué es necesaria una teoría crítica del derecho? ¿Por qué son necesarios los estudios críticos del derecho? Pues bien, intentando contestar esta pregunta, uno podría comenzar, por ejemplo, haciendo un análisis de la llamada crisis de la racionalidad que la cultura liberal burguesa moderna y la expansión material del capitalismo produjeron como una forma específica de racionalización del mundo y que, considerada como principio organizativo, se define como una racionalidad instrumental positiva que no libera, sino que reprime, aliena y cosifica al hombre. Y quizás podría continuarse el argumento aludiendo a la dificultad para encontrar parámetros de verdad frente a la crisis de fundamento de la sociedad actual y su lógica lineal de construcción del saber jurídico. Quizás. Y sin embargo, tales argumentos no son lo primero. Lo primero siempre será el grito, es el horror, es el rechazo, es la negación a aceptar lo inaceptable, es el rotundo no aceptar la inevitabilidad de la desigualdad, de la explotación, de la miseria. Y después, y solo después, es la tensión entre lo que es y lo que puede ser. Este seminario entonces está colocada en esta tensión, la tensión entre lo que el derecho es y el horizonte de lo que el derecho como herramienta para la emancipación humana podría ser. En efecto, si creemos en la posibilidad de un horizonte humano distinto, entonces la crítica del paradigma actual aparecerá como necesario. Sin embargo, resulta paradójico el que, habiendo tantas razones para hacer crítica del derecho, los estudios desde este enfoque sean tan escasos. No es mi intención dilucidar las razones de esta paradoja, al menos no en este sitio, pero sí considero de mucha importancia para el tema que nos ocupa en este seminario, al menos enunciar algunos de los sentidos o direcciones en que los estudios críticos del derecho han enfocado sus esfuerzos, esto sin pretensiones de ser exhaustiva. Mi intención será solo ubicar en el amplio espectro y multiplicidad de los enfoques críticos posibles desde los cuales se ha estado haciendo crítica jurídica en los últimos 30 años en América Latina. Y para esto voy a tomar algunas de las directrices que nos muestra el doctor Antonio Carlos Volkmer en su introducción al pensamiento jurídico crítico. Para Carlos Volkmer, el creciente escepticismo sobre modelos filosóficos y científicos que no ofrecen más directrices y normas seguras, abren espacio para repensar patrones alternativos de racionalización. Para el profesor brasileño, la estructura moderna del saber jurídico se desdobla así en dos paradigmas hegemónicos. A, el racionalismo metafísico natural o llamado justnaturalismo, y B, el racionalismo lógico instrumental, el llamado positivismo jurídico. Seguiremos las sugerencias de Volkmer para que en el agotamiento y crisis del actual paradigma de la ciencia jurídica tradicional en sus dos vertientes revelan el horizonte para el cambio y reconstrucción de paradigmas modelados por discursos críticos desmitificadores. Enfoques o tendencias de las teorías críticas del derecho. Las bases del movimiento de crítica en el derecho se gestaron a finales de la década de los 60 a través de la influencia de juristas europeos de ideas provenientes del economicismo jurídico soviético, Stuka, Pachukanis, de la relectura gramsciana de la teoría marxista hecha por el grupo de Althusser, de la teoría frankfurtiana y de las tesis arqueológicas de Foucault sobre el poder. En ese entonces se proyectaban en el campo del derecho investigaciones que buscaban desmitificar la legalidad dogmática tradicional y a la vez introducir análisis sociopolíticos del fenómeno jurídico. En realidad, y si seguimos al profesor Volkmer en esto, podemos decir que se trataba de discursos provenientes de diferentes perspectivas epistemológicas con pretensión de diagnosticar los efectos sociales del legado tradicional del derecho en sus características normativas y centralizadoras. Estos estudios pretendían revelar cómo, tras la enseñanza de las doctrinas idealistas y formalistas, se encontraban encubiertas y reforzadas las funciones del Estado y del derecho en la reproducción de las sociedades capitalistas. Sin embargo, me parece que no es posible encontrar en estos distintos discursos un grupo homogéneo de investigaciones e intereses que pudiéramos reunir con el título crítica jurídica. Más bien considero que nos encontramos ante una serie de tendencias investigativas en las que es posible encontrar una convergencia en la búsqueda de una cierta estrategia que no niega la apariencia real del fenómeno jurídico, sino que procura revelar los intereses y las contradicciones que se ocultan tras la estructura normativa. Y es en este nivel en que todos estos discursos coinciden, ya que en cada tendencia encontramos un notable esfuerzo al insistir en que la crítica se legitima en el momento en que su discurso es competente para distinguir en la esfera jurídica el nivel de las apariencias, realidad normativa, de la realidad subyacente. Para Michel Mayer, por ejemplo, la crítica no se limita solamente a la crítica de tal o cual punto de la legislación. Esto es algo importante. Pero para el profesor francés, la crítica debe abordar las cosas por la raíz, volver a la genealogía que permitió la existencia de determinada forma jurídica. Por lo tanto, considero que la categoría crítica aplicada al derecho puede y debe ser comprendida como el herramental teórico que permite tanto develar, estimular y emancipar un sujeto histórico inmerso en determinada normatividad, como también discutir y redefinir los procesos de constitución del discurso legal mitificante. A lo largo de los años 70, el movimiento de la crítica jurídica se consolidó. En Francia surge en 1978 el Manifiesto de la Asociación Crítica del Derecho. Posteriormente, el movimiento llega a Italia con algunos magistrados politizados y antipositivistas, y así surge el movimiento del llamado uso alternativo del derecho. La corriente de la crítica jurídica acabó extendiéndose rápidamente a Bélgica, Alemania, Inglaterra y Portugal. En esa misma década, sus ecos retumbaron en América Latina. Así encontramos diversas voces. En Argentina, con Carlos Cárcova, Ricardo Entelman, Alicia Ruiz, Enrique María, entre otros. Pero también en México, con Jesús Antonio de la Torre, Arturo Berumen, que está aquí. Bueno, hay que hacer aquí la aclaración. El profesor Berumen nos ha dicho que él no es crítico, no hace crítica del derecho. Él hace metacrítica del derecho. Entonces hay que hay que aclarar eso, pero bueno, yo lo considero también parte de la crítica jurídica en México. Pero también, principalmente en Chile, también con las contribuciones de Eduardo Noboa Monreal, entre otros. En Brasil son de destacar los trabajos de Luis Alberto Vara, Luis Fernando Coelho y Carlos Volmer. Y en Colombia, la crítica jurídica se vio nutrida por las investigaciones del grupo de juristas del ILSA, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. Ahora bien, en los últimos 30 años se han desarrollado teorías jurídicas novedosas que bien podemos clasificar en dos campos de actividad del pensamiento. A, derecho alternativo, dentro del cual encontramos las siguientes tres tendencias: el positivismo de combate. Este enfoque ha emprendido una lucha por la efectividad del derecho objetivo vigente a favor de los marginados. B, el 2, el uso alternativo del derecho. Los juristas de este enfoque han emprendido la defensa de un ejercicio hermenéutico en la práctica legal a favor de los marginados. Y 3, el derecho alternativo en sentido estricto. Este enfoque ha emprendido la defensa del llamado pluralismo jurídico, es decir, de los sistemas de derecho que coexisten territorialmente con los diferentes sistemas constitucionales modernos, por cuanto son vistos como resultados de procesos que tienen la posibilidad de potenciar la desmitificación de la legalidad fetichizada en la figura del Estado. Volmer incluso acuñó la categoría pluralismo jurídico emancipatorio, por cuanto ve en estos procesos la posibilidad de creación de lo que él llama una nueva racionalidad no dogmatizada. El segundo campo de actividad del pensamiento es precisamente la llamada crítica jurídica en sentido estricto. La crítica jurídica actual está compuesta por una diversidad de tendencias con distintos ejes metodológicos. Sin embargo, encontramos que es posible intentar una clasificación de ella a partir de las dos posiciones epistemológicas más significativas, las cuales fueron predominantes hasta la primera mitad de la década de los 80. Número 1, la de los teóricos críticos, que defiende la posibilidad de la construcción de una teoría crítica del derecho a partir de determinados presupuestos teóricos. Entre los autores de esta posición encontramos a Meagher principalmente y a Entelman. Y número 2, los teóricos críticos, que no aceptan hablar de la especificidad de una teoría crítica del derecho y la conciben más como un discurso de cambio o como un movimiento fragmentado. Entre quienes defienden esta posición encontramos a Leonel Rocha y Luis Barthes. La teoría propuesta por Michel Meagher, por ejemplo, se traduce en una crítica vigorosa y radical al sistema jurídico capitalista y en la consecuente afirmación de una nueva propuesta de epistemología normativa fundada en el materialismo histórico. Para este autor es necesario identificar y desmitificar los presupuestos ideológicos presentes en el marco de la legalidad burguesa dominante. Es necesario evidenciar la naturaleza de la instancia jurídica en la dinámica entre infraestructura y superestructura y la función necesaria del derecho en las relaciones de producción del capitalismo. Este autor formaliza así una racionalidad científica que participa críticamente de la erradicación de las formas jurídicas dominantes. Por su parte, en la aproximación teórica de Entelman encontramos un planteamiento de discurso jurídico sustentado en los caminos del eclecticismo y de la interdisciplinariedad. Se trata de un proyecto que atraviesa y sobrepasa ciertas vertientes del materialismo jurídico, de los enfoques ideológicos althusserianos y del realismo normativo lingüístico, recorriendo determinadas referencias originarias de Foucault y del psicoanálisis. Hasta aquí queda clara la controversia sobre la existencia y los límites y posibilidades de una teoría crítica del derecho. Por mi parte, considero que si el consenso dice que no se debe aceptar una doctrina crítica general y unitaria, nadie impide, por el contrario, que reconozcamos y admitamos el vasto movimiento del pensamiento crítico en la filosofía jurídica de las últimas décadas. Tal movimiento se justifica plenamente por su papel de enfática denuncia del formalismo normativista de toda la cultura jurídica tradicional, así como por su contribución a la renovación de la actual epistemología del derecho. Es por eso que, más que hablar de teoría crítica del derecho, me resulta adecuado configurar expresiones como corrientes, tendencias o teorías críticas. De esta manera, reconociendo los múltiples enfoques y ejes metodológicos, dialéctica, semiología, psicoanálisis, análisis sistémico, es necesario reestructurar y consolidar un proyecto discursivo de crítica jurídica que, sin llevar a una nueva falsa apreciación dogmática, siga desempeñando tanto una función pedagógica de denuncia y ruptura de la verdad instituida como una función de instrumentalización de lo teórico práctico. y este proyecto debe estar designado, considero, a la socialización de la justicia y a servir de avance para la emancipación de las formaciones sociales del capitalismo periférico. Finalmente, me parece muy importante acentuar la enorme importancia que tiene el tener en cuenta el fenómeno de la colonialidad del saber en el ámbito jurídico y sobre todo para lo que nos toca en el ámbito de la enseñanza del derecho y, por supuesto, de este seminario. Esto debe ser tomado en cuenta en toda investigación y en todo tipo de enseñanza que tenga pretensiones de crítica. Este fenómeno consiste en la participación en redes jerárquicas norte-sur de producción del conocimiento, y esto implica una división del trabajo y un modus operandi. Los estudiosos norteamericanos y los europeos cumplen el papel de creadores del conocimiento desde hace mucho tiempo, mientras que los estudiosos del derecho latinoamericanos cumplimos el papel de difusores y comentaristas. Romper esa barrera es y debe ser el eje del abanico de propuestas metodológicas de toda investigación con pretensión crítica, y sobra decirlo, esa es una de las propuestas metodológicas que llevaremos a cabo en el presente seminario. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que hoy es un día feliz y triste. Es feliz porque la verdad que este seminario es un esfuerzo que hicimos colectivamente muchas personas, no solo las que son parte del grupo que va al cubículo todos los días o cada miércoles, sino muchos profesores, alumnos que vemos aquí. Y la verdad a mí me da alegría ver tantas personas, ¿no? Cuando programábamos el seminario pensábamos que iban a ser máximo 10 tal vez. Entonces, siempre eso, a mí me da mucha alegría, y es triste porque lamentablemente no está pues la persona que tendría que estar aquí, que es el doctor Oscar Correas, que pues creo que todos lo tenemos como maestro y compañero, ¿no? Entonces también es un acontecimiento triste. Yo más que nada quería presentarles el programa, que como vieron, esta sesión estaba destinada a introducir el tema de la crítica jurídica. Y de hecho, lo que se va a notar, yo creo, en el programa, en las sesiones, en las participaciones de los compañeros y compañeras, es la diversidad del grupo, la diversidad de las formas de trabajar, la diversidad incluso de perspectivas críticas, pero que todas tienen algo en común, ¿no? Que es lo que nos permite trabajar juntos. También se va a notar en todos los invitados. Yo quería presentarles, pues, al equipo, que aquí está la compañera Alma, Víctor, Edna, Santiago, Claudia, Cintia, bueno, Alejandro Santiago, Blanca, Erandi, Sergio, está Raimundo, allá, es que voy como por orden, ¿no? Amanda, Sayuri, que no la veo, ahí está. Bueno, y además ya habían mencionado otros profesores invitados, ¿no? El doctor Berumen, Jacqueline y otros que hay en la lista del programa que pueden consultar en el blog del seminario, que es seminariocriticajuridica.wordpress.com. Ahí también está la bibliografía. Yo ahorita nada más les voy a leer, pues digamos, los puntos que vamos a analizar, las sesiones, y explicarles que más bien la intención es no tanto nosotros decirles, ¿no?, lo que debe entenderse como crítica, sino acercarnos también al pensamiento crítico que también hay acá, ¿no? Y intercambiar ideas y que participen y que se cuestionen las cosas, ¿no? Y también ver la crítica, mencionaba la palabra de metacrítica, ¿no? Y creo que sí, pues es bastante pertinente, ¿no? Porque no hay un pensamiento único en la crítica, y creo que eso es importante resaltarlo. Esta primera sesión, como dije, era introductoria, y ahorita va a hablar el doctor Hoffman, Ochoa Hoffman, y yo les voy a mencionar los temas que vamos a tratar. El primero es anarquismo y derecho, que es el próximo miércoles, que está aquí la compañera Alma, está encargada, y también Claudia, y va a venir el profesor Velarde de invitado. La siguiente es marxismo y crítica jurídica, que está aquí el compañero Raimundo, Víctor, y va a venir Veraza, el profesor Veraza. La tercera es naturalismo histórico, analógico, filosofía de la liberación y tradición hispanoamérica y defensa de derechos humanos. Aquí tenemos, no es que los otros invitados sean menos especiales, ¿no?, pero vienen de fuera, que son el doctor Alejandro Rosillo, que viene de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel, que viene de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También está ahí el compañero Raimundo. El siguiente punto es Derecho Alternativo y Pluralismo Jurídico, que está encargada Amanda. No recuerdo. Ah, perdón. Y Alejandro Santiago será el profesor invitado. El siguiente es el positivismo de combate y uso alternativo de derecho, que es un profesor de la UAM Xochimilco, Juan José Carrillo, y está también la profesora Milay Burgos, que es profesora de aquí de la facultad. Después viene retórica jurídica y hermenéutica dialéctica transformacional, que tenemos como invitado a Napoleón Conde y también al profesor Dorantes Mayo, que está acá. Y después viene la teoría crítica, bueno, el compañero Santiago es también el que está organizando ese. Sí. Y luego está la teoría crítica del derecho y los estudios críticos del derecho, que tenemos como invitado al profesor Jorge Robles. Yo voy a estar en esa sesión. Y también está Sayuri Herrera. Luego el siguiente tema es feminismo y crítica jurídica. Ajá, que está ahí la maestra Jacqueline. Ajá, saluda. Está como invitada la doctora Patricia Galeana y como ayudante está Edna Bravo, que está aquí. El siguiente tema es Habermas como crítico del derecho y la sociología jurídica crítica de Boaventura de Sousa Santos. Como titular está el profesor Berumen, el doctor Berumen. Como invitado está, hay dos invitados, uno que es José Gandarilla, que viene del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y el siguiente es Germán Medardo Sandoval, que también es profesor de aquí de la facultad, y como ayudante está Erandi López, que está allá. Y la siguiente sesión es los aportes de Foucault y Bourdieu a la crítica del derecho, que, bueno, yo estoy ahí yo, está el maestro Sergio Tapia y Cintia Salazar. Y la última era una sesión de clausura, que era tanto para presentar, digamos, lo que hemos trabajado nosotros, como para clausurar todas las diferentes tendencias ideológicas a partir de las cuales se hace la crítica. Y bueno, como verán, es un programa variado, donde se da lugar a muchas tendencias críticas, y que lo que intentamos es, digamos, estimular la discusión acerca de estas tendencias, acerca de cómo se ven en la Facultad de Derecho. ¿Qué ideas podemos intercambiar aquí con ustedes? ¿Cómo podemos hacer también este pensamiento crítico en la facultad? Y bueno, esperamos que la dinámica también sea así, ¿no? Donde haya unas lecturas básicas que pueden leer, bueno, más bien que son básicas porque se supone que las tienen que leer, y que las traigan para poder discutir, ¿no? Más que venir a decirles, a venir a discutir los temas. El formato, bueno, el espacio físico es un poco a veces difícil porque no está diseñado para eso y tampoco estaba diseñado, ¿no?, para tantas personas, pero yo creo que es posible, ¿no?, y que sería bueno, pues, experimentar. Yo no sé si haya alguien más del grupo quiera algo, presentar su punto de parte del programa. O ya pasamos. Gracias. Bueno, ahora el profesor Alfonso nos va a dedicar algunas palabras. Bueno, antes que nada, me disculpo por llegar tarde. Eso de venir del centro, que ya estoy refugiado por allá hasta acá, es medio complicado. No, vamos a pedir hacer una manda. Por haber llegado tarde. A mí se me honró con el hecho de venir a presentar este seminario, presentar el esfuerzo que están haciendo, cosa que es muy difícil, ¿no? Yo quisiera ponerlo en una serie de reflexiones que he tenido el placer de observar. Desde hace un año, tuvimos ya casi un año, 12 de marzo cumplimos un año, empezamos un esfuerzo radiofónico, y ese esfuerzo radiofónico, más allá de dejarme la experiencia de un trabajo incansable, me ha dejado la oportunidad de conocer varias personas y varios grupos que de una forma u otra creo que tienen mucho que decir. Yo ahí sí desiento de alma, ¿no? Yo no creo que la crítica surgiera en los 60, creo que viene de siempre, ¿no? La crítica, los escépticos eran críticos, ¿no? Pero bueno, y una de las cosas que pude, de los placeres que he tenido, es el haber podido platicar con el doctor Oscar Correas. Hoy el doctor Oscar Correas no se encuentra, ¿no? Seguramente anda ahorita recuperándose, ¿no? Porque como todo buen crítico se levanta y anda, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Yo creo que ya para mañana ya está aquí dándoles cocolas a los chavos del Sage, no debe tardar mucho. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que por mis lecturas yo tenía la idea de los marxistas que tenía Castoriadis. Castoriadis decía que la culpa no la tenía el marxismo, sino la tenían los marxistas, ¿no? Y precisamente una de las preguntas que yo le hice al doctor Correas cuando tuve la posibilidad de entrevistarlo era, oiga, dado que hay marxistas de todos sabores y de todos colores, tamaños y alturas, ¿usted qué tipo de marxista es? Y su respuesta fue contundente, dice, yo soy marxista católico. Sea esto lo que significase, ¿no? No, en este contexto a mí me parece muy interesante el hecho de que se puedan hacer foros en donde las personas, los alumnos de la Facultad de Derecho puedan manifestar o opinar acerca de las ideas que ellos tienen alrededor del derecho. Los norteamericanos tienen un término que a mí me gusta mucho, que es el término de jurisprudence. Y creo que es un término que bien caería en México, ¿no? Es decir, jurisprudence significa la prudencia del jus, ¿no? Y la prudencia del jus no solamente implica hablar de tener conciencia del jus, sino ser consciente del jus. Esta idea de la conciencia, cuando los pensadores sociales la aplican, lo que ellos empiezan a ver es cómo hay una organización de la sociedad, cómo la sociedad se organiza. Y el primer elemento que ellos observan es cómo nosotros, como los juristas, manifiestan la relación entre autoridad y derecho, entre autoridad y sujeto. Si ellos van a buscar justificar este tipo de relaciones. Es a partir de ahí que el derecho va a tener una contundencia filosófica sumamente profunda, va a tener implicaciones filosóficas profundas en cuanto al entendimiento de lo social. Y en ese sentido podemos hablar que hay que tener conciencia de la relación entre autoridad y sujeto, pero más allá de esta conciencia es una conciencia del derecho sobre la exploración del mismo sobre la justicia. Si cómo el derecho se relaciona con la justicia es algo que debería de ser reflexionado. Cómo nosotros nos relacionamos con el ideal de equidad. Jurisprudence es un término que acarrea siempre no solamente el es, sino también el deber ser. Lo positivo y lo normativo. La ley y la justicia. Estas reflexiones usualmente solamente son realizadas por los críticos. Es decir, por alguna razón, no me pregunten cuál, yo la desconozco. Dejamos de tener una actividad crítica con relación al pensamiento jurídico. Hace unos, de hecho ahorita todavía lo sigo leyendo, ¿no? Una de las grandes fortunas de estar en el centro es que estás muy cerca de los libros usados, ¿no? Y una vez que andaba ahí de inútil, me fui a buscar un libro y me encontré un libro de Luis Legazzi La Cambra llamado Kelsen, ¿no? En donde el doctor hacía un análisis que al día de hoy no lo ves en ningún texto. Era un análisis a la primera edición de la teoría pura del derecho, en donde él decía, bueno, yo veo que él se mete con el panteísmo, que hay elementos hegelianos, que hay corte marxista también, pero más allá del marxismo, decanta en lo hegeliano. Y creo que al hacer eso, lo que estaba haciendo Luis Legazzi Le Cambra no era solamente hablar de un orden positivo, sino hacer un análisis de ellos, que es, creo que, lo que se invita cuando nosotros hacemos crítica. O sea, la crítica no necesariamente debe de decantar en la oposición franca, creo yo. La crítica puede decantar en que simplemente no estoy de acuerdo en ciertos aspectos, pero en ciertos otros puedo que yo esté. la crítica, ¿no? Por alguna razón misteriosa, este término se lo apropiaron los marxistas, ¿no? Pero no solamente es de los marxistas. Ahora, decir que es de los marxistas implica decir, ¿de cuáles? ¿No? Decir, ¿de cuál te sientes tú hoy parte? ¿No? En ese sentido, creo que esa actividad y estos foros son necesarios porque hoy en día tenemos un fenómeno muy triste, y es que hay un proceso de decaimiento, de decadencia de la teoría jurídica. ¿Sí? Lo que yo observo desde el lugar en donde yo estoy parado es que hoy hay una pobreza moral, hay una pobreza cognitiva en la construcción de las teorías jurídicas. De una forma u otra, lo que hemos hecho es una teoría jurídica restringida, académicamente periférica, y que es una guía sola y únicamente para un legalismo tecnocrático y legitimación de lo existente. Lo cual es muy peligroso si no estamos conscientes de lo que queremos. Este tipo de foros, y junto con la idea de una teoría crítica, lo que nos van a dar es un regreso a una tradición de una filosofía general. Yo creo que cuando hacemos una teoría crítica, más allá de las diferencias que pueda tener, como bien observaba Daniel, que aquí pueden surgir múltiples voces y múltiples formas de pensar, lo que estamos tratando de construir es un regreso a una tradición de una filosofía general y de un concepto más amplio de legalidad que se preocupe no solamente por la ley puesta, sino por la construcción de la ley de la ley. Es decir, ¿cómo vamos a operar en entender los presupuestos con los cuales una ley debe de construirse o debe de operarse? En ese sentido, todos los aspectos legales que pueden recaer en áreas como la economía, como la economía, como la política, como la producción física, como la producción emocional de una sociedad, deben de ser elementos de una jurisprudencia crítica. Es decir, no solamente es el corte capitalista, también hay elementos de una jurisprudencia, de un elemento de corte emocional que va a operar en el análisis crítico. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los estudios feministas del derecho, que ya no es nada más hablar de las mujeres, y esa línea la exploraron los críticos, y hoy hablar de estudios feministas implica hablar de toda la sexualidad en general. Y estamos hablando de un fenómeno emocional, no necesariamente traducido en términos materiales o en términos económicos. En ese sentido, yo creo que estos foros lo que nos invitan a hacer es una perspectiva, una apertura de perspectiva, en donde lo que vamos a hacer es que el pensamiento radical abra la naturaleza de sus derechos, abra la naturaleza de lo que él comprende como justicia, abra la naturaleza de lo que él comprende como soberanía y abra la naturaleza de lo que él comprende como juicio. En ese sentido, creo que ese es el trabajo que ha hecho el doctor Óscar Correas. En los últimos años, más ahora que trabaja, curiosamente ahora que está más callado, creo que es ahora más prolífico. A título personal lo pienso así. Es decir, toda la recuperación de las obras clásicas en esta editorial Coyoacán, no, obras que hoy en día, bueno, si no hubiera existido esta editorial, francamente no los hubieras podido encontrar, ¿no? Toda esta conjunción de elementos teóricos que él está formando en los compañeros del SEIJ, ¿no? Que aún así les falta escribir a todos, ¿no? Es decir, falta ver más actividad. Creo que es algo que es sumamente valioso, porque más allá de que tú puedas estar de acuerdo con las posiciones que ellos sostengan o no, permiten la apertura del pensamiento, permiten la apertura de posiciones y hacen que el pensamiento radical sea más flexible. Yo creo que si tuviéramos que definir una serie de elementos que son fundamentales para hacer una jurisprudencia o una teoría crítica del derecho, yo no me iría tanto a la construcción marxista que bien planteaba Alma, a lo mejor yo propondría algo más simple. Un crítico confía más en la razón que en la emoción. Aunque luego hay algunos críticos que confían más en la emoción que en la razón, ¿no? Eso de todos hay, como en botica. Un crítico requiere de evidencia, y esa evidencia la va a buscar para poder dar la mejor explicación. En ese sentido, un crítico no se cierra a poder escuchar otras explicaciones. Las compara, partiendo mucho del punto primero que había sostenido, que él descansa más en la razón que en la emoción. No puedes pretender que tu dicho es el único. Escuchas, debates, argumentas. Un crítico es autoconsciente. Es decir, un crítico sopesa sus influencias y sopesa los motivos que hacen que él escriba lo que él está escribiendo. Un crítico reconoce sus propias asunciones, sus propios prejuicios, sus propios puntos de vista y los diferencia de los demás. Un crítico es honesto, epistemológicamente hablando. Bueno, se supone que también éticamente hablando debería ser honesto, ¿no? Un crítico tiene apertura, y cuando yo hablo de apertura es que él permite la evaluación de diferencias razonables, él permite esa discusión. Un crítico tiene disciplina, constancia. El crítico siempre lee. El crítico también tiene una sorprendente capacidad de juicio, evalúa. El crítico es escéptico. El crítico es activo. Eso es lo que yo veo en Oscar Corrales. Gracias. Queríamos presentar cada uno de los encargados de los nombres. Ahora van a tener la palabra cada uno de los encargados de los distintos módulos para explicar cuál sería la dinámica a seguir, ¿no? Sí. Bueno, si quieren. Bueno, primero es el punto de anarquismo. Y aquí está la compañera Alma. Bueno, el próximo miércoles vamos a comenzar en forma el seminario con el tema anarquismo y derecho. Vamos a tener el gusto de contar con la presencia del profesor Alfredo Velarde. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, él es profesor aquí en la Facultad de Economía. Él nos va a hablar de la vinculación entre el anarquismo y el derecho. Toda la bibliografía ya la pueden descargar de la página que les comentó mi compañero. Y yo en lo personal voy a hablarles de qué de la teoría jurídica del doctor Oscar Correa se puede interpretar como una teoría jurídica anarquista. Eso lo vamos a tener el próximo miércoles. El siguiente, no sé quién. Sí. Sí. Se escucha, ¿no? Bueno, la segunda sesión está pensada para que podamos revisar el tema de la crítica jurídica marxista. Y ahí el propósito de entrada es reivindicar la posición original y también parece que ha mantenido todo este tiempo. Incluso la semana pasada platiqué con él de esto, el doctor Correas, respecto de su posición y la importancia que tiene el discurso crítico de Marx para la crítica del derecho moderno, específicamente la crítica de la economía política, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Y otro que a mí me interesa mucho es pues atacar frontalmente, no encuentro otra forma de decirlo, esta posición que se enseña mucho en las escuelas de derecho cuando hablan de marxismo y derecho, que es esta idea del jusmarxismo, que a mí siempre me ha parecido una caricatura, ¿no? Del marxismo mismo y de la forma en que puede ser utilizado para entender el derecho. Entonces, esos son dos puntos muy importantes, ¿no? Que me interesa mucho que trabajemos en esta idea de que sea un intercambio, ¿no? No debería decir qué es, sino más bien tratar de intercambiar los argumentos e incluso debatir, ¿no? Algunos lugares comunes que están como muy fijos, ¿no? En la mente de muchos de los que estudiamos derecho. Ahí el invitado que vamos a tener, bueno, pues es el artista mexicano más reconocido, ¿no? En América Latina y en México, que es el doctor Jorge Lázaro Cruzvázquez, que es marxólogo, ¿no? O sea, dedicado toda su vida a los trabajos de Marx y es un pensador muy, muy importante, ¿no? Dentro del discurso crítico. Bueno, quizás si los que les interese un poco más, el trabajo viene haciendo el doctor Veraza y yo mismo, pues es una continuidad del trabajo que se hizo con el doctor Adolfo Vasco, con el doctor Bolívar Echeverría, ellos, el doctor Veraza y otros compañeros marxistas, tienen mucha importancia actualmente, se formaron en el Seminario de Capital, yo mismo me formé estudiando el Seminario de Capital en Economía, entonces es una lectura muy, muy fuerte, ¿no?, de Marx, desde la crítica de la economía política y la lectura del Capital, ¿no?, y otros muchos textos de Marx, ¿no? Entonces, bueno, va a ser interesante, ¿no?, que podamos platicar de eso y que participe. También te toca el... Bueno, la siguiente sesión, la cuarta, me toca también estar ahí auxiliando. Esa sesión es sobre el naturalismo histórico analógico, la filosofía de la liberación y la tradición hispanoamericana de defensa de derechos humanos. Ahí realmente es pues un lujo, ¿no? Los invitados están confirmadísimos, porque tenemos precisamente al autor que ha desarrollado, que planteó y que ha estado desarrollando durante ya bastantes años el tema del naturalismo histórico analógico, que es el doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel, quien ha trabajado esto a partir de sus estudios y su relación cercana con el doctor Mauricio Bouchot y la hermenéutica analógica, y también su lectura atenta de la obra del doctor Enrique Dussel. También el otro invitado que tenemos, nuestro profesor que va a participar, es un discípulo del propio doctor de la Torre, que es Alejandro Rosillo, de la Universidad de San Luis Potosí, y él, siguiendo esta beta del doctor de la Torre, ha profundizado en la lectura de la obra de Franz Hinkelhammer, que es otro de los que impulsa este movimiento de liberación, ¿no? Ahorita desde Costa Rica, pero él llega a América Latina, a Chile, recientemente, ¿no?, hace como 2 años estuvo por acá, a invitación del doctor Dussel. El doctor Rosillo trae una lectura muy fuerte de Franz Hinkelhammer, también de Ignacio Yacuría, que, un pensador español, teólogo, que estuvo trabajando también en América Latina, en Centroamérica, que incluso fue acribillado, ¿no? Lo mataron en Centroamérica. Y el tema de la tradición hispanoamericana de defensa de derechos humanos es una reivindicación que ellos han estado trabajando en conjunto con el grupo del doctor Mauricio Bouchot y el mismo Dussel, respecto de, no solo hispanos, sino luso hispanoamericano, ¿no?, como ellos dicen, que es esta idea de rescatar el trabajo que se había hecho con Bartolomé de las Casas, ¿no?, o el mismo Veracruz, etcétera, y traerlo al presente y ver la actualidad que tiene para la defensa de derechos humanos y el trabajo que están haciendo los compañeros que actualmente acompañan luchas reales en pro de la protección y la promoción de derechos humanos, ¿no? Un poco es eso, ojalá también les interese. Bueno, la quinta sesión. Bueno, en la siguiente sesión, que es la quinta, se aborda el tema del pluralismo jurídico, este considerado desde la perspectiva crítica, ya que existen diversos tipos de pluralismo que incluso podríamos clasificar alguno de ellos como de ideología liberal, pero no es este el que nos interesa precisamente, pues el punto, digamos, clave de la crítica jurídica y que retoma el pluralismo jurídico es el cuestionar el paradigma del monismo jurídico. Esto es que a través del reconocimiento de la existencia de otros sistemas normativos en el seno de una sociedad, pues es como se pretende cuestionar esta supuesta legitimidad que tiene el Estado como el único productor del derecho. Este es el punto que nos interesa y bueno, ya ahí veremos más a fondo lo que serían las clasificaciones específicas del pluralismo jurídico entre los que se encuentra y destaca el derecho alternativo como una de las propuestas que han impulsado y estudiado lo que es la, digamos, la escuela brasileña del derecho, principalmente el derecho alternativo, pero también en conjunto con lo que sería la clasificación que propiamente hace el doctor Oscar Correas y en el que entran diversos temas del derecho que es de nuestro interés y se apoyan en este pluralismo jurídico. Un ejemplo de ello es el sistema normativo del derecho indígena, o lo que es los diversos sistemas normativos de medio indígena. Este es uno de los ejemplos que el doctor Correa considera como el más claro en cuanto a derecho alternativo en México. Y bueno, así entran otras formas de derecho alternativo, como lo que desde lo que podríamos llamar la justicia alternativa que se da allá afuera en los tribunales. Ese también pertenece o cuestiona este monismo de la producción del derecho. Es lo que nos interesa, esta perspectiva crítica, y trataremos de vincularla para que se forme una nueva visión del derecho, principalmente considerando la alteridad normativa, que es otra parte que nos interesa, para ampliar los horizontes de las miradas jurídicas principalmente. Y eso es prácticamente lo que se va a ahondar en una discusión. Bueno, las seis. Bueno, el 6 yo. Bueno, ahí le toca a un compañero que no está, ¿no? Es el tema del positivismo de combate y el uso alternativo del derecho. Ahí, pues la idea es resaltar, ¿no? Acentuar mucho pues esta necesidad que hay de que los juristas, abogados, conocedores del derecho, etcétera, acompañen luchas reales, ¿no? Y estén participando en los movimientos emancipatorios, en los movimientos de protesta, revolucionarios incluso, etcétera, ¿no? Ahí se trata mucho de rescatar esto, ¿no? Que a veces parece una contradicción, ¿no? Los abogados más bien protegen el orden, ¿no? Aquí se trata de utilizar el orden para criticar el propio orden, ¿no? Es algo muy, muy interesante, y el uso alternativo del derecho tiene que ver con más con el tema de los tribunales, ¿no? De cómo cuál es el papel de los jueces, ¿no? Los jueces rojos, que se volvieron famosos en Italia, ¿no? Incluso, por ejemplo, Ferrajoli, que va a estar por aquí estos días, él inició como un juez rojo, ¿no? Al lado de Salvatore Senese en la magistratura en su grupo de estudios en Italia. Bueno, ese es el tema. Los invitados que tenemos para esta sesión es una profesora de aquí de la facultad, que es Milay Burgos. Ella es conocida por acompañar luchas reales, ¿no? Por ejemplo, ahora ella trabaja en los grupos que han conformado lo que se conoce como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Ella y su colectivo, el Grupo Radar, ellos están trabajando muy conjunto, ¿no? Acompañando esta lucha. También no aparece en el programa, pero la idea es que pudiese venir Ramón Vera, por ejemplo, que es otro personaje, ¿no? Acompañando luchas indígenas sobre todo. Y ahorita me parece que a mí lo interesante de que él pudiera venir es que es uno de los principales impulsores de la presencia del Tribunal Ético Internacional más importante del mundo, de México, que es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Él es uno de los principales impulsores, este tribunal va a estar aquí 3 años, ¿no? Y bueno, es un tema muy, muy importante porque en torno a la presencia del Tribunal Permanente de los Pueblos se han estado originando una serie de luchas sociales a todo lo largo y ancho de la República Mexicana, ¿no? Desde los compañeros de La Parota, ¿no? Pasta de Conchos, ¿no? Hasta los compañeros de Chirán, ¿no? Los de la minería, los problemas, los del municipio de San José, el Progreso en Oaxaca, etcétera. Son muchísimas luchas las que se han estado agrupando en torno al proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, y sería muy, muy interesante, ¿no? Y muy importante, sobre todo, darles un espacio y que ustedes conozcan y se acerquen, ¿no? Esta otra posibilidad de ejercer la profesión, ¿no? Que vean que no es nada más el ser mercenarios de la justicia, ¿no? Bueno, para la 7, que es retórica, no sé si para la mesa 7, el objetivo es son dos temas los que se van a dar cuenta: la retórica jurídica y la hermenéutica dialéctica transformacional. El primer tema de la retórica es la vuelta a los clásicos, la vuelta a Aristóteles. Vamos a hablar cuál es la vigencia, cuál es la validez de la crítica a la retórica judicial en Aristóteles y qué tan actual es, qué tan vigente. Eso por un lado. Por el otro está el punto de la argumentación jurídica. Para eso vamos a contar con el profesor Francisco Dorantes, que nos acompaña. Él va a dar cuenta de algunos autores trascendentes, importantísimos a lo largo del siglo XX: Fibe, Perelman, Alexi, Robert Alexi. Y para completar ese tema, vamos a presentar la visión crítica del doctor Correa, la crítica a la racionalidad de la argumentación jurídica. Así se redondea este primer tema de la retórica jurídica y aparece el tema de la hermenéutica dialéctica transformacional. Para eso contamos a su vamos a contar con su creador, que es el doctor Napoleón Conde. Él, siguiendo los trabajos de Mauricio de Uchot, de la hermenéutica analógica, pues ha desarrollado este tema, ¿no? En el que lo que se busca es cómo la hermenéutica incide en la realidad, y a partir de la lectura de las tesis de Feuerbach, de Marx, pues desarrolla y construye todo este pensamiento potente y rico que es la hermenéutica dialéctica transformacional. Bueno, para la sesión 8 se llama la teoría crítica del derecho y los estudios críticos del derecho, y se plantea estudiar dos o tres escuelas. Va a ser una sesión muy variada, ¿no? Porque la primera es la teoría crítica del derecho, que es una escuela argentina, que es interesante primero por las condiciones sociales en las que surge, ¿no? En una época de dictaduras, en unas condiciones de represión mucho más amplias, mucho más directas, y también por el desarrollo que presenta, ¿no? Que es una, digamos, toma posturas marxistas, pero también es psicoanálisis, lo más reciente te toma Foucault, y es interesante ver la continuidad o los parecidos, ¿no? Que observa con la teoría crítica, con la crítica jurídica, por ejemplo, que desarrolla Oscar Correas. No son iguales, pero muchos de los puntos coinciden, ¿no? Y también plantear lo que yo creo que no es un planteamiento individual de la teoría crítica del derecho argentina, pero que sí se muestra ahí claramente, ¿no? Que es la necesidad de un trabajo interdisciplinario para poder construir una crítica jurídica. Y las otras escuelas son los Critical Legal Studies, que vamos a tener a Jorge Robles Vázquez, para que, bueno, creo que no está, lo vi ahorita, pero ya no está ahorita, pero bueno, también es, bueno, es una escuela también interesante. Yo, la verdad, creo que es mucho más especializado para hablar de esa escuela. Y la otra es la de Colombia, e incluso un poco la de México, que vamos a tener textos de García Villegas. En esta sesión, pues estaré yo, el doctor Jorge Robles, y también Sayuri. Ahí está. Y luego, para la sesión 9, que es feminismo y crítica jurídica, estaba la maestra Jacqueline, pero se fue. Más o menos, yo no me quiero aventurar a decir mucho, ¿no? Porque no. Aquí. Bueno, ella está pensando vincular el feminismo con la filosofía y con el arte. Todavía no ha definido bien. Dependiendo de los invitados. Sí. Sí, porque. Y lidera vincular, ¿no? La crítica jurídica con, me imagino, la construcción de géneros y, digamos, construcción de roles que resultan. Bueno, todos los hemos visto, ¿no? Sí, o sea, digo. Hola, soy yo. También formo parte de la mesa 9 de feminismo. Y también, igual, para no aventurarme, brevemente nada más para incluir este aspecto, pues que tiene el feminismo que está haciendo tan fuerte y, ¿por qué no?, aplicarlo a la crítica. Y también en cuanto al aspecto del movimiento social. Entonces, tenemos lecturas variadas, tenemos periodistas de Brasil también, en cuanto a nuestra bibliografía. Espero que, no sé, espero contar con su asistencia. Bueno, y para la 10 tenemos al doctor Berumen, no sé si bueno, no. A mí apenas me avisaron. A mí también, profesor. Pero la verdad me gustó mucho el tema. Un diálogo muy necesario entre Habermas y la aventura de Sousa. Tendría que consultar con los invitados cómo quieren que lo armemos, con este Gandarilla y con Germán. Yo les voy a proponer un diálogo real. No real, pero casi real. Hacer un diálogo como si fuéramos Habermas. A ver si ellos quieren, si no, pues interesante, ¿no? Sí. Pero la idea sería esa. Sí, de hecho, sí, es bastante interesante. Ya luego. Sí, es ya de las últimas. Y la penúltima es la de los aportes de Foucault y Bourdieu. Y no sé, aquí está Sergio. Yo, la verdad, me parece. ¿No? Me parece, a mí, ¿no? Las posturas de Foucault y Bourdieu hay que tenerlas, ¿no? En la dimensión mucho más parcial, ¿no? Para mí son herramientas para ver ciertos aspectos del uso del derecho y del uso, digamos, del derecho para construir hegemonía. Y a mí lo que se me hace más interesante es el replanteamiento, ¿no? Del concepto de violencia, que muchas veces cuando se dan los problemas concretos, por ejemplo, de digamos movimientos extrainstitucionales o no sé cómo, y cuando se da la represión, el concepto de violencia tiene una carga muy específica, ¿no? Que siempre es contraria a los movimientos, que siempre es el orden el que se impone, porque los que están son violentos, ¿no? Entonces, para mí, era esa redefinición de violencia que es necesaria, digamos, repensar, ¿no? ¿Cuál es la violencia y quién la ejerce, ¿no? Y por qué una violencia es legítima y otra no la es. O por qué unas cosas se ven de una forma y otras no. Entonces, para mí era, me sirven para eso, que no son, obviamente no son todas las críticas, no lo son, ¿no? Pero a mí me sirve para eso. Y aquí también está aquí Sergio, no sé si quiera, ¿no crees que no vas a hablar? Pues bueno, a nosotros nos tocó, podemos decir, un poquito bailar con la más fea, porque el caso de Foucault es tal vez, de todos los que nosotros vemos, el que más estudia dentro de las facultades de Derecho. Es decir, bueno, yo no soy egresado de esta universidad, yo soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la Universidad Autónoma de Puebla, sí, yo sé que siempre dicen que siempre digo que soy de Puebla, pero en la Universidad Autónoma de Puebla existen unas visiones de Foucault que yo he encontrado también en otros lados, en otras facultades de Derecho, que no son las visiones que yo tengo de Foucault, ¿no? Nosotros venimos de un, como se han podido dar cuenta, nosotros venimos de una dinámica, de un espacio que es eminentemente marxista, y he encontrado mucha gente que asume una visión de Foucault y de Bourdieu que es totalmente antimarxista, ¿no? Esto tal vez sea cierto en ciertas cuestiones históricas, concretas, en cuanto a un marxismo realmente existente, pero me parece que lo importante aquí va a ser el diálogo entre esas visiones marxistas que nosotros tenemos. En el caso de Daniel y yo, los dos trabajamos temas muy parecidos, y él mencionó un concepto eminentemente marxista que trabajamos desde Gramsci, que es hegemonía, y cómo esta hegemonía la relacionamos con Foucault. Yo sé que va a ser tal vez uno de los temas más polémicos, porque va a haber muchas visiones de Foucault distintas y muchas visiones de Bourdieu distintas, muchos usos dentro de la facultad. Pero también en eso yo creo va a ser un tema muy rico y espero que podamos tener una discusión muy buena y que todos saquemos algo de ella. Los esperamos, por favor. Bueno, y la última sesión de clausura es la crítica jurídica desde la perspectiva de Óscar Correas. Todos, bueno, la verdad es que deseamos que esté acá, ¿no? Para que pueda discutir con nosotros. Y bueno, no sé qué decir, en verdad, no sé realmente qué decir, pero bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta, queja, satisfacción. Buenas tardes. Estoy en internet en este momento y buscaba yo los documentos que piensan ustedes. No lo localicé, está en alguna. Ah, sí. Sí. Siempre es mejor tenerlos digitalizados. Sí. Sí, de hecho están ya digitalizados. También aquí están las carpetas físicas, ¿no? Pero ya, para que no se diga que no se nota. En la parte de la izquierda hay cuatro. Hay uno que dice calendario, uno que dice, y hay uno donde dice lecturas. Le da ahí y ahí ya viene la lista y vienen los links resaltados de aquellas lecturas que se pueden descargar. Pero sí tiene la dirección del blog de Seminario Crítica Jurídica. Sí, ahí están. Y creo que ya están todas, ¿no? ¿Y dónde van a estar las carpetas? La mayoría de las carpetas están, ¿no? Ya electrónicamente. Uh-huh. Y la idea es, esas lecturas no están digitalizadas, es un trabajo que hemos estado haciendo para poder salir a flote del seminario, ¿no? Entonces la idea es que logremos cubrir todas las lecturas que pusimos, no solamente las básicas, sino también las complementarias, pues lograrlas subir y que puedan acceder también a esas, pero falta, ¿no? Estábamos construyendo. No sé si hay algún otro comentario. Yo nada más, bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido y una aclaración pequeñita. Seguramente el doctor Correas, cuando dijo que era marxista católico, fue una broma. Ah, sí, la lista de asistencia para que se apunten. La lista. Ah, ¿dónde? Ah. Nada más una pregunta. Dijeron que iban a dar una constancia de asistencia para los. Sí. Son 9 asistencias para tener la constancia. Constancia con valor curricular. Con valor curricular. La lista va a estar siempre. Sí, me imagino. por ahí está la lista, entonces, ¿qué falta de apuntarse? Los que faltan de apuntarse, anótense, por favor. Dos cuestiones rápidas de tipo organizativo. Debido al tamaño, ¿verdad? Realmente esperábamos un grupo menos numeroso. Debido al tamaño, vamos a buscar un espacio más adecuado, tanto para la discusión, porque ustedes saben, esos espacios no se prestan mucho para la discusión, no presentan una cierta jerarquía, unos espacios separados, una división. Vamos a buscar algo que permita una discusión más dinámica y en donde todos estemos más cómodos, porque estamos muriendo de calor algunos. Sí, lo que sé es que acá abajo, es un espacio pequeño, caben 30 personas, ¿no? Entonces debemos buscar otro espacio. Entonces les mandaremos un correo electrónico. Es muy importante que manden el correo electrónico. En la lista viene la dirección seminariofilosofiasdelderecho@gmail.com. Entonces por favor mándenos un correo para que nosotros les mandemos por escrito el link del blog, para que siempre es más fácil, ¿no? Porque se olvida uno cualquier cosa, y además para que tengamos una comunicación constante con ustedes por cualquier cosa. Compañeros, otro aviso: las carpetas con las lecturas de las sesiones van a estar en el seminario de filosofía. Para aquellos que no quieran, no puedan descargarlas, aquí van a estar todas las lecturas básicas. Cuando digo que nos toca bailar con la masa. ¿Qué onda? Yo tampoco es. Nos toca bailar con usted porque es la que más van a pelear. Pero esa expresión no, si te sirve el dato. Completo antifeminista. ¿En jurídicas? No, porque no es la más de crítica legal de todos. Se llama. ¿Y de dónde Juan salió Vega la expresión? Sí, es eso. Y compañero. Lo he visto. Entonces, creo que él estaría dispuesto a ayudarnos. Sí, la idea. La idea también era que fuera, no tanto en los invitados, era porque había que tener a alguien, ¿no? Pero digamos que venga y participe. La idea no era hacer como presentaciones largas, ¿no? Sino realmente cortas. Sí, y que más sea un intercambio. Ah, okay. Sí, porque te está inclusive nosotros como cuates le decimos el crítico. Ajá, bien. Sí, así lo molestamos. Sí, porque está bastante bien. Si pero puedes, si quieres, lo puedes ubicar. Sí, yo lo platico con los. O sea, el invitado que venga, sí, porque de hecho la idea no era hacer presentaciones largas, ¿no? Sino sí, más cortas, y que fuera discusión, y obviamente el invitado así está. Yo de otra forma sí tengo que consultarlo con los compañeros para decirlo. Sí, pero como sentí que les faltaba alguien ahí. Sí. No, está bien, ¿no? De hecho, como son espacios raros que haya, pues igual sería bueno contar a todos los que... Seminario de filosofiasdelderecho@gmail.com. Maestro, muchas gracias. Sí, un correo con nombre. No terminan. Fueron a traer uno, pero ¿qué? ¿Alguien de Erwin es esta? De Alma. Está bien. ¿La página de internet cuál es? Seminario Crítica Jurídica. Crítica Jurídica. Punto WordPress. Punto Word. Ajá. Tres. Tres, como con doble S. Punto com. Sí. Sí, sí, porque ahí están todas y ya no tienes que escribirlas o suscribirlas. No sé dónde estén las listas. No sé si cuando te digo cosas que te pagan, a veces está bien. Pues es que no sé.